Me avisa la producción que estamos en comunicación con Leandro Leu desde el Congreso, desde el tercer Congreso FOPEA. Todavía no. Ahora sí, estamos en comunicación con Leandro Leu desde el Congreso FOPEA. Leo, ¿nos escuchás? Hola, Nico. Hola, Laura. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Leo? Acá estamos disfrutando del Congreso, tercer Congreso de FOPEA, Foro de Periodistas Argentinos. Y la verdad que, como siempre, cada año aumenta la cantidad de audiencia, mucho público joven, muchos estudiantes de periodismo, pero también hay profesionales de todo el mundo. La verdad que es un lujo que estamos teniendo acá los estudiantes de la Universidad de Palermo. Contanos un poquito cómo es el ambiente ahí, en cuanto recién hablabas un poco, cantidad de gente, impresión en las charlas, preguntas que han surgido. Bueno, la verdad que está, el auditorio está lleno, digamos, está lleno, o sea, desde que no se consigue el lugar donde sentarse. Ahora recién a las 13 horas se hizo el primer corte como para almorzar, a las 10 se hizo un corte para hacer un coffee, porque arrancó muy temprano, a las 9 ya era la primera charla, la presentación, que ahí estuvieron la decana de la facultad, que estuvo Lisa Sigman, también estuvo Pablo Mandelich, el director de la carrera de periodismo, y Gabriel Michi, que es ahora el actual director de FOPEA, y también estuvo Catalina Botero, que es una relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí más o menos es como que plantearon cuál iba a ser el lineamiento de este congreso, seguramente ya lo dijeron, que es los desafíos del periodismo en la era digital, y a simple vista lo que a la primera percepción es se está dando una especie de debate entre apocalípticos e integrados. Como el libro de Humberto Eco, digamos. Exactamente, más o menos. Ese era sobre medios masivos, sobre televisión y demás en la década del 60. Bueno, ahora planteado sobre lo que es la profesión del periodismo, el tema de las nuevas herramientas y, bueno, obviamente la red de redes que vendría a ser Internet. Así que están muy bien armados los paneles, hasta el momento se generaron muy buenos debates. Eso más adelante vamos a ahondar, ahora van a poder escuchar un par de audios. Pero bueno, lo que planteó Gabriel Michi es que la idea es que solo se trata de nuevas herramientas para facilitar nuestro trabajo, que la ciencia del periodismo sigue siendo la misma, y que, bueno, hay que aprovechar las ventajas y para lo que es el intercambio más fluido con la sociedad y con las audiencias. Catalina Botero también dijo unas cosas bastante interesantes y sobre todo cuestionándose cuál es el valor agregado del periodismo hoy. También el debate es ese, digamos, cuál es nuestro rol ahora que el acceso a la información está muy, muy, muy generalizado. Entonces es como nosotros, nuestro rol de intermediario sigue siendo el mismo, y además el valor que en algún punto se va a construir es que la administración confiable de la información sigue siendo nuestro capital, y además, bueno, pues ya tenemos ciertas habilidades para acceder a la información y sobre todo lo que es la interpretación. En la interpretación de los hechos. Leo, ¿nos esperás en línea mientras escuchamos un pedacito de la charla introductoria de Catalina Botero, como vos decías, redactora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión? ¿Te parece que escuchamos un pedacito y te quedas en línea? Dale, dale. Yo lo único que puedo aportar a mi juicio, el periodismo, es lo mismo que ha aportado toda la vida con confiabilidad en la administración de información. Habilidades para escoger la información. Si se limita a reproducir una información existente con una única fuente a la que yo pueda acceder de todas maneras, si no hace contexto, si no hace análisis, si no tiene buena opinión, si no hace una buena selección de las fuentes, compite mal. Pero el periodismo responsable no tiene competencia, porque no hay tiempo, no tenemos las habilidades que no trabajamos en ese campo para acceder a esa información. Entonces, lo que a mi juicio garantiza la supervivencia es justamente mayor responsabilidad, mejor manejo de la tecnología y ese valor agregado que quienes accedemos a la prensa buscamos en la prensa, que es esa intermediación seria, responsable y contextualizada. Para eso las nuevas tecnologías es simplemente una herramienta, no es una competencia, es una herramienta para hacer mejor el trabajo, que además nos sigue quien trabaja. Ahí escuchamos entonces un fragmento de la charla introductoria en el tercer congreso de Foro de Periodismo Argentino. Catalina Botero, redactora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. Esto fue hace algunas horas nomás, ya lo tenemos acá en vivo en la cocina del periodismo. El audio está calentito. Leo, una pregunta. Bueno, hay que destacar lo que fue también la conferencia inaugural, que fue, la verdad, el disertante realmente, bueno, planteó una serie de ideas muy interesantes. Se trataba nada más y nada menos que Jean-François Fogel, disculpen la pronunciación francesa, que no es mi fuerte, sin duda. Sí, vemos. Lo pueden comprobar. Que él fue consultor y creador de Le Monde, asimismo trabajó en lo que fue la creación del sitio, trabajó en Paris Match y trabajó en el diario de Liberation, el Liberación, digamos, en francés. Y bueno, ahí planteó una serie de ideas muy interesantes para tener en cuenta, sobre todo. Yo lo resumiría en un par de conceptos, que sería cuáles son los deberes del periodista. En ese sentido dijo que los periodistas tendrán que seguir siendo periodistas. Muy importante, lo que aclara en esto es que los periodistas deberán bajar del pedestal. Hay que generar debates, estar inmerso en la cultura digital y entender lo que hace la audiencia. Y respecto a por dónde gira por ahora el Congreso, es la incertidumbre a futuro. O sea, obviamente hay un punto, o sea, estamos viviendo un punto de inflexión en lo que respecta a la profesión, que se está modificando un paradigma de hacer periodismo. Y en ese sentido, a su entender, hay tres certidumbres: que vivimos la creación de nuevos oficios, se mueren las redacciones industriales, o sea, eso se entendió como las grandes redacciones con mucha gente trabajando en una planta toda junta, y que no habrá más medios cerrados en relación a la interacción que va a haber con la audiencia y que obviamente estamos viendo. A su vez, bueno, hizo todo un análisis sobre lo que fue la campaña de Obama, que también marcó un cambio de paradigma y de la utilización de estas nuevas herramientas digitales. Y en fin, fue la verdad que hasta ahora, si bien hubo pocas charlas, fue la más fructífera. También Ignacio Incardona más adelante va a estar hablando de lo que fue la segunda mesa de debate, muy interesante, que bueno, ahí va a poder compartir con ustedes algunas de las conclusiones que se estuvieron dando. Te tenemos. Pero, Federico, te corté en el medio de una pregunta que me ibas a hacer. Sí, pero te la voy a tener que hacer más tarde porque nos tenemos que ir a una tanda, que nos pasamos un rato. Y bueno, igual te dejamos en línea con la producción, seguramente estaremos hablando en unos minutos nuevamente. Le pido perdón a Nico Pérez, que seguramente debe estar haciendo círculos en el aire. Dice que te extraña. Yo también. Dice que te mando un beso, ahí está. Espero que esté musicalizando bien el programa. Sí, en este momento estamos sin música porque si no nos escuchaba bien tu audio, pero le vamos a meter música para que no te extrañen nuestros oyentes. Está bien, yo ahora voy a aprovechar para ir a almorzar porque es el momento donde vamos a poder comer algo. Esperemos que acá los muchachos se hayan jugado con algún buen almuerzo, algún buen menú, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Así que nada, estamos en comunicación en breve. Hablamos luego. Chao, Leo. Un abrazo. Sí, ahí pasaba Leo Leu desde el Congreso de FOPEA, haciendo un panorama de lo que fueron las primeras charlas, la introducción. Me interesó mucho esto de Jean-François. Además de la pronunciación francesa, la discusión de apocalípticos integrados, que está candente en el periodismo. Quienes dicen que va a desaparecer el papel, quienes dicen que jamás va a desaparecer el papel. Son procesos que por ahí llevan muchos años y bueno, vamos a ver, estamos en un punto intermedio, ¿no? Yo no sé si en un punto de inflexión, pero sí estamos en un punto intermedio. Lo cierto es que por ahora se negocia Internet. De hecho, bueno, las grandes redacciones están sumando las dos partes, lo que es online y lo que es diario, están incluso juntando las redacciones. Estamos en una época de negociación, se podría decir. Ahora sí, 13:21, nos vamos a la primera tanda del programa, enseguida volvemos.